Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan eucarístico da la vida al alma. El alma se robustece, se conforta. Hay personas que al comulgar sienten una dulzura inexpresable. Sobre todo, antiguamente, más los niños al recibir la primera comunión, pues referían esto. Antes había menos espectáculo, digámoslo así. La cosa era más familiar. Hoy día hay tantas cosas que distraen que justamente el día de la primera comunión a veces es difícil concentrarse en la Eucaristía. Pero si uno va preparándose a lo largo de la misa, si uno va purificando su alma con actos de contrición, enardeciendo su espíritu con actos de amor a Dios, cuando llega el momento de la comunión, hay un efecto que es que se infunde nueva vida en el alma. Por eso Jesús dijo eso: el que coma de este pan vivirá para siempre. La vida. Así como hay almas que están llenas de muerte, y de ahí esa falta de alegría, esa falta de entusiasmo, esa falta de deseos de vivir, y que se traduce al mundo, a cómo ven el mundo. Mientras que la persona que está llena de vida de Dios ve el mundo lo bello que es. Ve al mundo como lo ve Dios un poco. Y por eso lo ve bellísimo, como en realidad es. Hasta en sus partes más feas es bello. Hasta en las partes afeadas por el hombre siempre guarda algo de su belleza primitiva. Así que yo creo que este versículo lo podéis meditar ahora en la misa hasta la comunión. El que coma de este pan vivirá para siempre. Se nos da la vida. Que todos nosotros nos preparemos para el momento de la comunión y que ya desde la consagración, con los ojos de la fe, lo veamos aquí, a la persona de Cristo, sobre el altar.